Descarga Caribeña con Braulio T. Ya siempre está esperando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. En diciembre soy feliz y los otros meses más. He dejado mi tristeza, que alegre es la Navidad. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. El año va a terminar, ya la triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. Navidad, la familia siempre está esperando el año nuevo en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Mama. casita. ¿Dónde está Santa Claus? Oh, where is Santa Claus? It's Christmas Eve. Oh, where is Santa Claus? It's Christmas Eve. All right, mamacita, I go sleep now. Sí, mi gente, muy buenas, buenas, buenas. Aquí estamos nuevamente celebrando ahora la Navidad, la Pascua, la alegría. Para que sepan, señoras y señores, yo estoy aquí hoy gracias a Dios y gracias a ustedes por sintonizarme, por sintonizarnos hoy aquí en este programa Radio Antena Web, Descarga Caribeña. ¿Qué les parece? Empezamos el programa de hoy con dos canciones navideñas para ponernos en el humor festivo de estos días de alegría, para darle gracias a Dios por otro tiempo más. Bueno, sigamos con más música aquí en Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio T. Besazo. Porque así se goza en el...

Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte mais exigente. Los recuerdos, uno a uno en silencio. cómo olvidarte. Cuando tú y yo éramos infantes, fuiste la chica que encendió el amor, un fuego extraño que me dio calor. La leña seca toda se quemó y las cenizas hablan de tu amor. ¿Cómo olvidarte, niña hermosa? ¿Cómo olvidarte? Recuerden, mis amigos, que la Navidad no es solo recibir, sino también es dar. Y en dar es algo lindo. A veces no hay cosas materiales que dar, pero acuérdense de dar mucho y mucho, pero que mucho amor a sus seres queridos, a sus amigos, a todas las personas en este mundo. Darle gracias a Dios, en primer lugar, por estar por aquí todavía. Porque con tantas cosas que están pasando, quién sabe, uno sale de casa, pero no sabe si va a volver. Así que cada vez que tú veas a tus seres queridos, exprésales tu amor. Exprésales tu amor. ¿Ok? Sigamos disfrutando aquí en Radio Antena Web con más música. Descarga Caribeña, Cheverón Pim Pum. Vámonos con más música aquí en esta fiesta navideña.

más rico beso de tu boca. Quiero que sea a mi boca, el más dulce beso de tu boca. Quiero que sea a mi boca, de tu boca, amor, a mi boca, de mi boca, amor, a tu boca, de mi boca, a tu boca, como fruta que provoca. De tu boca, a mi boca, rica boca, que provoca. De mi boca, a tu boca, rica boca, deliciosa. De tu boca, a mi boca, rica boca, que provoca. Somos dos enamorados. dado amor, comprensión a mi existir. Te quiero. Amigas, feliz Navidad. Feliz Navidad. Directamente desde mi estudios aquí en Nueva York, para todos ustedes que me escuchan mundialmente. Radio Antena Web, mi nombre es Braulio T. Besazos, sigamos disfrutando de la Navidad. Esta fiesta caribeña, descarga navideña, caribeña, caribeña, navideña. ¿Ves cómo riman? ¡Qué lindo! Bien, sigamos disfrutando. Chévere un ping-pong. Yo te hice sufrir. causando daño y yo no quiero mal para ti. No eres el primero ni el último menos que lo traiciona una mujer, pero ya está bueno que siga sufriendo sin razón de ser. Total, ¿para qué? No te está queriendo. De gana que va a acabar contigo. De gana que nunca te ha querido. De gana por tu bien te lo pido. Está demasiado y no puedes olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. De gana, búscate otra mujer. De gana, pa' que sufra también. De gana, no la vuelvas a ver. De gana, que no te va a querer. Te gusta demasiado y no puedes olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. Amigo, estoy muy preocupado porque sé que estás mintiendo. Dijiste que la habías dejado y no es así, la sigues viendo. Más yo un amigo soy tu hermano, por eso escucha mis consejos. ¿Qué ganas con seguirla amando si no te están correspondiendo? La sigues queriendo y yo te comprendo, pero te voy a hacer saber que yo estoy saliendo hace mucho tiempo con esta mujer. Si no me lo crees, yo te lo demuestro. De gana que va a acabar contigo. De gana que nunca te ha querido. De gana por tu bien te lo digo. De gana busca un mejor destino. Te gusta demasiado y no puedes olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. De gana, búscate otra mujer. De gana, pa' que sufra también, también. De gana, no la vuelvas a ver. De gana, que no te va a querer. Te gusta demasiado y no puedes olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. Lo siento. olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. Déjala, búscate otra mujer. Te gusta demasiado y no puedes olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. Oye, y allá en Barranquilla lo dice Diomedes, o Diomedes como sea. A Barranquilla me voy. Mira el mono donde va. Toma chocolate. amigos. Antes que se me olvide, déjame pedir por el alma de todas esas personas que han fallecido. Antes que llegue la Navidad, antes de que termine el año, Dios sabe lo que hace, siempre lo ha sabido. Pero queremos dar un segundo de silencio o dos para todos nuestros amigos y gente que han fallecido en este mundo. Diego Lemos, queremos mencionarte. También queremos mencionar a Jenny Rivera. También a Josiah Smith. Y a todos esos niños que murieron en esa catástrofe. Y todos los otros compañeros de Jenny Rivera que estaban en la aeronave también. Mis más sentido pésame a sus familiares. Un par de segundos de silencio. Gracias. Bueno, sigamos ahora con más música aquí en Radio Antena Web, disfrutando de esta descarga caribeña con música de fiesta. Bien. Hasta pronto. Dame un segundito que ya regreso. Besito para todos ustedes. Para todos ustedes, más música. Yo soy para ti cuando pasas con él. Tu conciencia es tan dura que no puedes hablarme. Y si supiera lo duro que es con otro mirarte, cuando sabes, mi amor, que yo estoy loco por abrazarte. Invisible tú serás para mí cuando tenga otro amor. Si lo que tú haces con él me hace mal, ¿por qué tienes que contarlo? ¿O acaso tú crees que yo no soy un ser humano? Y ya verás el momento en que vas a llorar. No estás acostumbrada, pero te tocará. Vas a perder y yo voy a ganar. Invisible como el aire, como nada soy yo. Mis palabras no valen para ti, nada soy. Serás para mí. ¡Ahí! ¡Ahí! Invisible soy yo. Invisible para ti. ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? Ser tu dueño y hacerte feliz. Invisible soy yo. Invisible para ti. Oye, mujer, ¿por qué eres tan cruel? ¿Cuánto daría por poderte tener? Por poderte tener. Invisible. acercas, cuando te veo me desespero. Invisible para ti, siento tristeza, tanto que te amo y a ti ni te interesa. Invisible soy yo. Aquí te espero, yo te deseo, por ti me muero. Invisible para ti, ya llegará el día que me ames y yo no sienta nada. Habla serio, chato. ¡Chuta, aguanta! Oye, Manuel, cuidado, estarás vacilando la del rock. Ella es mi mujer. Te lo digo nomás. ¡Chuta, aguanta! Grita que soy.

mujeres hermosas, la cuna de los carnavales. La original, ¿eh? Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna del sol. Bajo su cielo no hay sinsabores, solo hay canciones del corazón. Y sus contornos guardan amores, secretos dulces de inspiración. Si Ambato es tierra de amor, no hay quien te iguale. Aquí nació mi querer, no existen males. Y en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón. Y las mujeres en ti se crían, son amasadas de aroma y son. Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Anhelo que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión. Anhelo que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión. Al sentirme amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. ¡Bailando! ¡Siga, siga, siga! Pobre corazón, entristecido. Pobre corazón, entristecido. Ya no puedo más soportar. No puedo más soportar. La original, ¿eh? Y al decirte adiós, yo me despido. Y al decirte adiós, yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. No puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba. Y seguimos bailando, mi gente, junto a la fórmula original. Y hacemos algo bien bonito. Dice. Bueno, mis amigos, como las cosas se tienen que terminar, la hora que nos dan ya parece que no es suficiente para deleitarles a ustedes con la música que les traigo yo. Pero antes de irme, hoy vamos a despedir nuestro programa de hoy con una música de Navidad para que sigamos en la fiesta, en la belleza, en la dulzura. Como dije anteriormente, saludos a todas las personas que no están aquí ya. Seguiremos, y gracias por dejarnos sus legados, seguiremos viviendo con cosas lindas, pensando y sintiendo cosas bellas, y dando amor y cariño. Aquí en Descarga Caribeña les saluda Braulio T, esperando verlos la próxima semana. Que Dios los bendiga y los cuide a todos. Felices Pascuas. Besazo. Vámonos con una de Navidad. Chau, chau, chau. Palos, caramba, o es la mujer mía. Oiga, mi compadre.